chino chileno tira la manga. En la calle comanda, la oferta la demanda, dada por la clientela que desesperada va. Los ojos de los compradores desorbitados, precios mejores que le convengan. Buscan y buscan y buscan y buscan.